Ya, bueno. Página 155, capítulo 17, en el que tocan diferentes puntos durante la travesía de Singapur a Hong Kong. Desde aquel día, Passepartout y el detective se vieron con frecuencia, pero Fix se mantuvo muy reservado con su compañero y no intentó hacerle hablar. Una o dos veces solamente vio a Mr. Fogg, que permanecía como acomodado en el gran salón del Rangó, en compañía de Mr. Howda, o jugando al whist según su invariable costumbre. En cuanto a Passepartout, habían pensado a pensar seriamente sobre la extraña casualidad que traían, otra vez, a Fix a la misma ruta que su amo, y en efecto, con menos había para asombrarse. Aquel caballero, muy amable, muy complaciente, a quien encuentra en Suez, que embarca en el Mongolia, que desembarca en Bombay, donde dice debe permanecer, que lo vuelve a encontrar en el Rangón, camino de Hong Kong, en una palabra, siguiendo paso a paso el itinerario de Mr. Fogg, era digno de ser tenido en cuenta. Por lo menos, se trataba de una coincidencia muy extraña. ¿Qué pretendía Fix? Passepartout hubiera apostado sus babuchas, las había conservado cuidadosamente, a que Fix partiría a Hong Kong al mismo tiempo que ellos y probablemente en el mismo vapor. Passepartout, aunque hubiera reflexionado durante un siglo, no habría adivinado jamás la misión que la gente desempeñaba. Nunca hubiera podido imaginar que Phileas Fogg fuese perseguido como un ladrón a través del globo terrestre. Pero como es normal en la naturaleza humana dar una explicación a todo, he ahí cómo Passepartout, por una repentina inspiración, interpretó la presencia de Fix de una forma verdaderamente plausible. Según él, Fix no era ni podía ser más que un agente lanzado sobre las huellas de Phileas Fogg por sus colegas del Reform Club con el fin de comprobar que el viaje se cumplía regularmente alrededor del mundo siguiendo el itinerario convenido. Es evidente», se repetía el bravo muchacho, orgulloso de su perspicacia. «Es un espía que esos caballeros han puesto tras nuestros pasos. Esto no es digno. Mr. Fogg, tan honorable, tan probo, hacerlo espiar por un agente. Ah, señores de Reform Club, esto os costará caro». Passepartout, encantado con su descubrimiento, decidió no decir nada a su amo, temiendo que éste se sintiese justamente herido por la desconfianza que le demostraban sus adversarios. Pero se propuso burlarse de Fix constantemente mediante palabras de doble sentido y sin comprometerse. El miércoles 30 de octubre, al mediodía, el Rangón penetró en el estrecho de Malaca, que separa la península de este nombre de las tierras de Sumatra. Islotes montañosos, muy escarpados y pintorescos, impedían a los viajeros la vista de la gran isla. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, el Rangón hubiese ganado media jornada sobre su horario, fondeaba en Singapur para renovar su provisión de carbón. Phileas Fogg inscribió la ventaja en la columna de las ganancias y esta vez descendió a tierra acompañando a Mr. Howe, que había manifestado el deseo de pasear durante algunas horas. Fix, que sospechaba de todos los actos de Fogg, lo siguió sin ser advertido. En cuanto a Passepartout, que se reía impeto al descubrir la maniobra de Fix, fue a hacer sus habituales compras. La isla de Singapur no es grande ni de aspecto imponente. Le faltan montañas, o mejor dicho, perfiles. De todas maneras, es bella dentro de su pequeñez. Es un parque cortado por caminos hermosos, un caprichoso vehículo tirado por esos elegantes caballos importados de Nueva Holanda, transportó a Mr. Howda y a Phileas Fogg entre macizos de palmeras de verde follaje y de plantas de clavo cuya especie es el botón de la flor. Allí, los arbustos de pimienta reemplazan a los setos espinosos de los parques europeos. Los agüeteros, los helechos gigantes de soberbio follaje, varían constantemente el aspecto de esta región tropical. Los árboles de moscada, con sus hojas barnizadas, saturaban el ambiente de penetrantes olores. No faltaban en los bosques bandas de águilas, monos chillones, ni tigres en los cañaverales. A quienes se asombra al saber que en esta isla, relativamente tan pequeña, esos temidos carniceros no han sido destruidos por completo. Les responderemos que vienen de Malaca, atravesando a nado el estrecho. Después de haber recorrido la campiña durante 2 horas, Mr. Howda y su compañero, que miraba sin ver, regresaron a la ciudad, vasta aglomeración de casas bajas, rodeadas de jardines donde crecen mangostas, ananás y los mejores frutos del mundo. A las 10 regresaron al buque, después de haber sido seguidos, sin notarlo, por el inspector, que también tuvo que pagar de su bolsillo los gastos del paseo. Passepartout los esperaba sobre el puente de Rangón. El muchacho había comprado algunas docenas de mangostas, grandes como manzanas medianas, de un color oscuro por fuera y rojo encendido por dentro, y cuyo fruto blanco, al fundirse entre los labios, procura a los verdaderos golosos un goce sin igual. Passepartout estaba muy satisfecho al ofrecerlos a Mr. Howda, que se lo agradecía efusivamente. A las 11, el Rangón, después de haber llenado sus depósitos, soltó amarras y horas más tarde los pasajeros perdían de vista las altas montañas de Malaca, cuyas selvas vírgenes sirven de morada a los tigres más bellos de la tierra. Aproximadamente 1.300 millas separan Singapur de la isla de Hong Kong, pequeño territorio inglés desprendido de la costa china. Fox tenía interés en recorrerlas en 6 días como máximo para poder tomar el vapor en Hong Kong, que partía el día 6 de noviembre para Yokohama, uno de los principales puertos del Japón. El Rangón iba muy cargado, habían embarcado numerosos pasajeros en Singapur, hindúes, ceilandeses, chinos, malayos, portugueses, que en su mayoría ocupaban camarotes de segunda clase. El tiempo, bastante bueno hasta entonces, cambió con el último cuarto de la luna. Empezó una fuerte marejada. El viento arreció, pero afortunadamente del sudeste, lo cual favorecía la marcha del buque. Cuando era posible, el capitán hacía desplegar el velamen. El Rangón, aparejado en bergantín, navegó a menudo con sus dos gavias sin mesanas, aumentando su velocidad bajo la doble acción del viento y del vapor. Así recorrieron, navegando algunas veces en condiciones penosas, las costas de Annam y de Cochinchina. Pero la culpa era más del Rangón que del mar, y los pasajeros, que resultados indispuestos en su mayoría, debieron achacar su malestar al buque. En efecto, los navíos de la compañía peninsular que hacen el servicio de los mares de China tienen un serio defecto de construcción. La relación entre su calado, encarga y su capacidad ha sido mal calculada y por consiguiente no ofrecen sino muy débil resistencia al mar. Su volumen cerrado, impenetrable al agua, es insuficiente. Se anegan, como dicen los marinos, y a causa de semejante disposición, basta con unos cuantos bultos de más a bordo para que modifiquen su marcha. Son, por tanto, inferiores, si no por el motor y el aparato evaporatorio, al menos por la construcción, a los tipos de las mensajerías marítimas francesas, tales como el Imperatriz y el Cambodge. Mientras que, según los cálculos de los ingenieros, estos buques pueden embarcar una cantidad de agua igual a su propio peso antes de hundirse. Los vapores de la compañía peninsular, el Golonda, el Corea y el Rangón, no podían recibir una sexta parte de su peso sin irse a pique. Convenía, pues, tomar grandes precauciones durante el mal tiempo. A veces era preciso capear el temporal, aminorando la marcha, lo cual significaba una pérdida de tiempo que no parecía afectar a Phileas Fogg, pero que irritaba en extremo a Passepartout. Culpaba entonces al capitán, al maquinista, a la compañía, y mandaba al diablo a todos los que se dedican a transportar viajeros. Quizá también la idea del mechero de gas que continuaba ardiendo por su cuenta en la casa de Savile Row contribuía a su impaciencia. «Parece que le urge llevar a Hong Kong», le preguntó un día el detective. «Mucho», respondió Passepartout. «¿Piensa usted que Mr. Fogg tiene prisa para embarcarse hacia Yokohama?» «Una prisa terrible». «¿Luego, cree usted entonces en ese extraño viaje alrededor del mundo?» «Absolutamente. ¿Y usted no?» «Yo no creo en eso». «Embustero», respondió Passepartout, guiñándole el ojo. Aquella palabra hizo pensar al inspector. El calificativo le inquietaba, sin saber exactamente por qué. ¿Lo había descubierto el francés? No sabía qué pensar. Pero, ¿cómo habría descubierto Passepartout su condición de detective, cuyo secreto nada poseía? Sin embargo, al hablarle de aquella forma, Passepartout lo había hecho con segunda intención. Otro día, el muchacho fue incluso más lejos. El secreto era más fuerte que él y no pudo mantener atada la lengua. «Dígame, señor Fix», le preguntó en tono malicioso, «una vez llegados a Hong Kong, ¿tendrá que abandonarlos?» «Pues», respondió Fix, bastante embarazado, «no lo sé, quizás». «Ah», dijo Passepartout, «si usted nos acompañase, sería una suerte para mí». «Vamos, un agente de la compañía peninsular no puede pararse en ruta. No iba usted más que hasta Bombay y pronto estaremos en China. América no está lejos, y de América a Europa no hay más que un paso». Fix miraba atentamente a su interlocutor, que mostraba el semblante más amable del mundo, y adoptó el partido de reírse con él. Pero aquel, que se encontraba inspirado, le preguntó si su profesión daba dinero. «Sí y no», respondió Fix sin inmutarse. «Hay negocios buenos y malos, pero ya comprenderá usted que no viajo a mis expensas». «Oh, estoy seguro de ello», exclamó Passepartout riéndose de buena gana. Terminada la conversación, Fix regresó a su camarote y comenzó a reflexionar. Evidentemente lo habían descubierto. De una manera u otra, el francés había adivinado su condición de detective. ¿Habría informado a su amo? ¿Qué papel desempeñaba en todo aquello? ¿Era cómplice o no? ¿Le había levantado la liebre haciendo fracasar su plan? El agente pasó algunas horas angustiosas, creyéndolo todo perdido. Confiaba en que Fogg ignorase la situación, pero no sabía exactamente a qué atenerse. Por fin se restableció la calma en su cerebro y resolvió hablar francamente con Passepartout. Si no encontraba las condiciones idóneas para arrestar a Fogg en Hong Kong y éste se disponía a salir definitivamente del territorio inglés, se lo revelaría todo a Passepartout. Una de dos: o el criado era cómplice de su amo y éste sabía todo, en cuyo caso el asunto se hallaba comprometido, o el sirviente no sabía nada del robo y entonces su máximo interés sería abandonar al ladrón. Esta era la respectiva situación de los dos hombres, de quienes Philip Fogg se distinguía por su límpica indiferencia. Describía racionalmente su órbita alrededor del mundo sin inquietarse por los asteroides que gravitaban a su alrededor. Y, sin embargo, en la cercanía se encontraba, según la expresión de los astrónomos, un astro perturbador que hubiera debido producir algunas alteraciones en el corazón de aquel caballero. Pero no, los encantos de Mr. Howden no lo trastornaban, con gran sorpresa de Passepartout, y las perturbaciones, si existían, eran tan difíciles de calcular como las de Urano, que han determinado el descubrimiento de Neptuno. Sí, Passepartout, que leía en los ojos de la joven una gratitud ilimitada hacia su amo, se sentía asombrado. Decididamente, Fogg no tenía corazón más que para conducirse heroicamente, no para el amor. De las preocupaciones que los azares del viaje debían hacer brotar en él, no había ni señales. Passepartout, en cambio, vivía en un sobresalto continuo. Un día, apoyado en la barandilla del cuarto de máquinas, miraba el potente mecanismo que a veces aumentaba las revoluciones cuando un violento cabeceo hizo salir del agua la hélice. El vapor se escapó por las válvulas, provocando la cólera del digno muchacho. «Estas válvulas no están bastante cargadas», exclamó. «Esto no es andar. Ingleses, al fin. Si fuese un buque americano, quizás saltaríamos, pero iríamos más deprisa».